Por supuesto, Lola, ¿no? Es clarísimo y es clarísimo esto que nos decís, ¿no? Que están estos derechos que son constitucionales, que están también en los tratados internacionales, se tienen que cumplir, las tienen que escuchar y desde hoy se está llevando a cabo la huelga de hambre. No, desde el lunes 23. Bien, ya hace una semana. Sí, en principio, como te digo, fue para eso, así nos dirigimos también a la justicia federal toda y a la justicia provincial toda con nota, para decirle justamente eso, que esperábamos ser atendidas, que esperábamos ser escuchadas y que esperábamos saber cuál era nuestra situación. Se logró, o sea, no es que tengamos soluciones, pero por lo menos saber que estamos y cuál es nuestra situación. Yo, bueno, no todas, por ejemplo, en mi caso yo todavía no tengo fecha, llevo un año y 8 meses y voy a seguir estando aparentemente porque sigo sin fecha. Y supongo que las dilaciones con respecto a las fechas para debate tienen justificación. Yo no digo que no. El problema es, ¿por qué no se incrementa? Mira, se incrementa el espacio cárcel. Por ejemplo, si uno va al complejo San Felipe, ve que lo están ampliando. Pero ¿por qué no se invierte en justicia? ¿Me entendés? En justicia. Porque, supongamos ya, si no fueran culpables, o si supongamos que la condena o la pena posible no fuera del tiempo que permanecemos esperando, ¿me entendés lo que te quiero decir? O sea, sí, ¿qué hay detrás de todo esto, no? ¿Por qué seguir manteniendo sin la posibilidad de la defensa, sin la posibilidad del avance, de la condena, y por qué ampliar las cárceles y seguir manteniendo a las personas para que estén ahí esperando, ¿no? Sin ninguna fecha. ¿Qué hay detrás? Exactamente. Sí, se podría preguntar tranquilamente eso porque en realidad uno no lo entiende, no sé cuál es la, no te lleva a ningún lado. La concepción del servicio penitenciario, la concepción de cárcel, no está dirigida a la reinserción. O sea, no, por eso que te digo, hay mucha carencia y mucha falencia en el sistema penitenciario, sí, pero en la judicial mucho más. Porque en definitiva la judicial es la que te mantiene acá. Claro. Absolutamente, ¿no? Y en este concepto tan claro que también ponías en evidencia y que tiene que ver si una tiene que luchar por quedarse o una va a luchar para irse, ¿no? Tal cual. Lola, sí, bueno, ustedes van a esperar entonces que esto llegue también a la legislatura. Estamos esperando ser escuchadas. Bien. Estamos dirigiendo, ¿no? Digamos que estamos buscando voces como, o sea, eco, como la radio ahora, para llegar y que se sepa que queremos llegar a diputados y senadores y queremos, es ahí donde la ley se modifica, bueno, es ahí donde debemos llegar. Que, por ejemplo, que inclusive que haya algo que obligue a respetar la ley, porque en realidad, si en papeles, debiera ser que los defensores estuvieran una vez por mes acá, o dejar fluir la comunicación. Porque aquí, por ejemplo, no yo no tengo comunicación gratuita. Yo tengo que... te quiero aclarar algo. Que a excepción de las cárceles de hombre, en el Bullón podemos tener teléfono de los simples, los que no tienen acceso a internet, como el que yo tengo, básico. Bueno, pero ese teléfono lo tengo que cargar. Claro. Una comunicación a un fijo es cara. Entonces, tampoco es que se facilite no se facilita la comunicación. Se deja al defendido con la obligación de buscar esa comunicación, pero no siempre es fluida. Uno da con secretario, más secretario, y no llegas con la persona, y en eso se te gasta el crédito. Por eso que te digo, en cambio, si cumpliera la ley y los defensores estuvieran acá todos los meses como deben estar, una vez, un par de horas para atender, porque un defensor no atiende a 100 personas. Un defensor debe tener asignada a lo sumo 5. ¿Cómo no va a poder venir una vez al mes a atender a esas 5? Hacer cumplir lo que dice la ley. ¿Me entendés? Pero para eso también tendría que haber a alguien que estuviera atento a eso, y no lo están.